Ay, qué lindo que es Brasil. Estoy de nuevo en carnaval. De pronto una garota me hizo enloquecer. Después de tanto chamullar la llevé al hotel. ¡Qué sorpresa me llevé! Yo no lo podía creer. O estaba mal el espejo o yo no veía bien. Pero esa flor de garota no era una mujer. Algo raro había. De día Joao, de noche María. Me encontré una novia que le sobraba lo que yo ya tenía. De día Joao, de noche María. Cuando fui a tocarte me sorprendí, algo raro había. De día Joao, de noche María. Me encontré una novia que le sobraba lo que yo ya tenía. No, garota, qué garoto. María no te carozo, Joao te engroso, groso. Ay, qué susto me pegué en esa pieza del hotel. Por más que quiso engañarme y me quiso convencer, yo nunca de esa agua voy a beber. De día Joao, de noche María. Cuando fui a tocarte me sorprendí, algo raro había. De día Joao, de noche María. Me encontré una novia que le sobraba lo que yo ya tenía. De día Joao, de noche María. Me encontré una novia que le sobraba lo que yo ya tenía. De día Joao, de noche María. Cuando fui a tocarte me sorprendí, algo raro había.